Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 18 de marzo, la Casa de la Cultura Matriz rendirá cuentas. Hoy les invitamos a conocer el trabajo realizado por la Dirección de Teatros en esta institución. La Dirección de Teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre administración, técnicos, tramoyistas y personal de limpieza, cuenta con 31 personas que se encargan de gestionar los espacios escénicos y culturales de la institución. Uno de ellos es su Teatro Nacional. Con un aforo de 2.017 personas, se realizó 250 actividades. El Ágora, su segundo mayor escenario, contó con 84. El Teatro Prometeo, con 260. La Sala de Metro Aguilera Malta, con 265. El Aula Benjamín Carrión, con 261. Y la Sala Jorge Casa, con 186. En total, el anterior año se cumplió 1.306 actividades, convocando la presencia aproximada de 1.092.920 asistentes. Para los eventos de la actual administración, se ha logrado la restauración y remodelación de varias salas, adquisición de equipos y capacitación al personal. William Núñez, director de teatros, contó a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana las modificaciones que han tenido que hacer en los espacios que administra para dar confort y seguridad en los eventos. Tenemos, por ejemplo, instalado ya un pararrayos. Tenemos instalado las cisternas en perfecto mantenimiento y para qué puede ser utilizado. Existe un sistema de emergencia relacionado a las luces. Hay sistemas de monitoreo. En el caso de presencia de humo, de una inflamación, tenemos colocado. Tenemos hecho todo un recorrido viendo y ubicado en puntos de acuerdo a la normativa que exige el Cuerpo de Bomberos en el Teatro Nacional y en el Teatro Ágora con respecto a la colocación de los VIES, de puntos donde uno podría ayudar concretamente en el caso de una emergencia que se pueda presentar por el tema de un incendio, de un flagelo que pueda existir acá. Entonces hay muchas cosas que hemos ido cumpliendo, los planes de autoprotección, la capacitación al personal en temas relacionados a manejo de extintores, a manejo de la red, a manejo de primeros auxilios, al manejo del trabajo en lugares y en espacios cerrados que tuvimos también con el Instituto Ecuatoriano de Altos Estudios y también con el mismo Cuerpo de Bomberos. Tenemos formado una brigada. Para el uso de los espacios se debe dirigir un comunicado al escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura. Después, la información pasará a la Dirección de Teatros, en donde se agendará en calendarios y se coordinará la parte técnica, logística, operativa y administrativa. A más de ello, se requiere un papeleo extra. William Núñez nos cuenta las dificultades que requieren los eventos. Que el otro pago, que el contrato con la Casa de la Cultura, que los artistas, son una multiplicidad de cosas que se han aumentado. La Intendencia te exige, la Secretaría de Gestión de Riesgos exige, el municipio en la Secretaría de Cultura exige ciertos documentos, en la Dirección Tributaria Financiera para el caso de emitir boletos también, o sea, se encarece el espectáculo público y se torna tedioso la tramitología de esto. Con las actividades establecidas, se busca tener espacios de disfrute, que pueda sensibilizar, crear, fortalecer y formar niños y jóvenes en los ámbitos educativos y culturales. Debido al desarrollo del Hábitat 3, evento coordinado por la Organización de las Naciones Unidas y que prevé realizarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el mes de octubre, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda intervendrá los espacios de la institución, lo que visiblemente reducirá sus actividades. Se estima que los eventos en espacios que administra la Dirección de Teatros se den hasta finales de marzo. Recuerde, toda esta información podrá conocer de manera directa en la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura a ser el 18 de marzo a las 16 horas, en la Sala Benjamín Carrión. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Paola Ortiz. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Paola Ortiz y Laura Ríos, emisión número 53. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.